Limonada es una bebida de agua con sabor a limón sin azúcar añadido, elaborada a partir de agua cristal. Agua Cristal, piensa en tu bienestar y el de tu bolsillo. Por eso Cristal 600 mililitros baja su precio a 1,000 pesos. Más vida, al mejor precio, solo 1,000 pesos. Agua Cristal, el agua de vida. RCN Radio, en casa contigo. La FM. ¡Oh, baby! Inmortal. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, cantemos de fuerza la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la mía, un grito fuerte de corazón. Un grito fuerte de corazón. Canal RCN, nuestra tele. El mejor pop del mundo. Radio Fantástica 94.4. Escúchanos en vivo en rcnmundo.com. Queremos que nos lleves siempre contigo. Por eso te invitamos para que descargues nuestra aplicación Radio Fantástica en tu smartphone o tablet. Radio Fantástica 94.4. Si tiene alguna queja, reclamo, sugerencia o comentario positivo de RCN en sus emisoras en Medellín, comuníquese con nosotros al 511-3030. Atención al oyente. La FM, 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Ocho de la mañana en punto en Colombia. 12 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Martes 7 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Desde Australia, la profesora Lidia Morawska ha explicado en la FM las versiones contradictorias que hablan de la posibilidad o no de que el coronavirus pueda flotar en el aire y por ende contagiarse por este medio. This is nothing new. Scientists knew for a long time that viruses, not just this virus, all viruses, can stay in the air because after all it's our nose, our mouth from which the virus comes. So in the first instance it is in the air and floats in the air. It is just that the medical community or some fractions of the medical community don't necessarily accept this. Más temprano en la FM, el coronel Oscar Solarte, comandante de la Policía Metropolitana en Magdalena, explicó la actuación de las autoridades antes, durante y después de la explosión del camión cisterna en Tasajera, tragedia en la que murieron 7 personas y 49 más resultaron heridas. De acuerdo a una versión inicial que nos da el propio conductor, quien resultó ileso del accidente, podría haberse tratado porque uno de los pobladores que llegó al lugar trató de extraer la batería del mismo y podría haber presentado la conflagración. Adelantamos y continuaremos adelantando toda esta actividad en la lucha para garantizar la convivencia y la seguridad. Miles de hectáreas de cultivos de plátano, yuca y frutas, junto a kilómetros de vías y puentes dañados, son afectaciones por las lluvias en Meta, donde hay pérdidas por más de 40 mil millones de pesos. Noticias del mundo. Uruguay exigirá el test de detección de COVID-19 a pasajeros que ingresan a su territorio. Hablemos de deportes porque el viaje a Europa de ciclistas colombianos está a punto de concretarse, de acuerdo con estimaciones del presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Jorge Mauricio Vargas. El llamado vuelo del deporte decolaría hacia el viejo continente el próximo 19 de julio, con 140 atletas a bordo. 7-4. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Monumental trancón hasta ahora en la autopista norte con calle 128 en sentido norte-sur, donde un tractocamión se le cae el tráiler por la carga de cerámica que llevaba. Se cierra la conectante de la calzada lenta a la rápida mientras se retira el vehículo y se realiza todo el transbordo de carga. Recordamos, autopista norte con calle 128. Desde el norte de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. El doctor Gustavo Petro está en la libertad de ejercer su derecho de hacer política como desee y como considere es más efectivo. De hecho, es una de las figuras políticas más importantes en el país y su mensaje ha calado profundamente en un sector de nuestra nación. Pero bajo esa responsabilidad, incluso también la de haber sido mandatario local, debe ajustar sus acciones, sus propuestas, sus palabras y sus afirmaciones. Voy a hacer lectura de un editorial o el inicio de la editorial hoy del diario El Espectador que se llama El llamado a la rebelión de Gustavo Petro. Y dice precisamente algo que comparto. Gustavo Petro ha decidido llamar a los colombianos a que pateen la mesa de las instituciones, sustentando en argumentos amañados, quien fue derrotado en la segunda vuelta presidencial, está utilizando una estrategia típica de populistas de izquierda y derecha, destruir la legitimidad del gobierno a toda costa para crear una narración de ellos, los criminales, contra nosotros, la ciudadanía. Se sobreentiende en sus palabras que la ciudadanía estará encabezada por él en vísperas de las elecciones del 2020. Se trata de una actitud peligrosa que promete ahondar la polarización y afectar la democracia colombiana. Y precisamente esa ha sido la estrategia del doctor Gustavo Petro en los últimos meses, en los últimos años. Simplemente se ha puesto más duro su mensaje recientemente, donde ha abierto diferentes espacios de confrontación, no solamente con los medios de comunicación, sino contra políticos. La misma doctora Claudia López, el mismo doctor Sergio Fajardo, y por supuesto su pelea abierta, clara, diáfana y de frente contra el expresidente Álvaro Uribe. Políticamente puede tener todos los enemigos y abrir todos los frentes, pero su reciente llamado a la desobediencia civil cruza un umbral supremamente preocupante en un país democrático como Colombia. Incluso el doctor Gustavo Petro ha llamado a no pagar los servicios públicos para que la ciudadanía de alguna manera se rebele contra las instituciones y contra el gobierno nacional. Esa no es la manera de hacer una política responsable. No en Colombia, no en ningún país democrático. Eso pone en peligro no solamente a las personas que lo pueden seguir, sino pone en peligro la institucionalidad de esta, la única nación que tenemos, de la nuestra, de Colombia. Decir que el presidente Iván Duque es un presidente ilegítimo también es una exageración en su más profundo ser de la frase. El presidente Iván Duque lo escogieron más de 10 millones de colombianos que votaron por él. Y si el presidente Iván Duque ganó las elecciones, pues es el presidente legítimo. En Colombia no se robaron las elecciones. En Colombia hubo sí unas elecciones que hoy nos estamos dando cuenta, controvertidas, pero la gente salió a votar por el presidente Iván Duque y ganó las elecciones. Así como Gustavo Petro también logró una gran cantidad de votos. destruir la democracia para mostrarse como el Mesías o para mostrarse como el Redentor es una película que ya hemos visto en el pasado. Y es una película digna, como dice el espectador, de populistas de izquierda o populistas de derecha. De personas que se convierten en figuras autoritarias que terminan ya en el poder destruyendo lo poco que queda del Estado una vez ha terminado una campaña violenta como la que evidentemente estamos viendo va a ocurrir en Colombia. El espectador, el diario El Espectador, termina con dos párrafos que vale la pena subrayar. Dice, lo lamentable es que existe otra manera de hacer las cosas. La oposición política es una labor noble que, hecha bien, fortalece la democracia y las instituciones. El senador podría seguir utilizando los mecanismos legales y el debate público para cuestionar a quien lo derrotó. Eso con miras a convencer a suficientes personas que lo apoyen si decide lanzarse de nuevo a la presidencia en el 2022. En este momento de crisis es una oportunidad para que los políticos nos muestren cómo construirán país, pero el líder de la Colombia humana demostró que su estrategia más rentable son el caos y la polarización. ¿A quién se parece? Y termina. Ya sabemos cómo van a contestar este editorial. Nos acusarán de mil conspiraciones, de querer entorpecer el camino del verdadero progreso, de favorecer a un determinado grupo político, un candidato político, pero nuestra advertencia es solo una. Los países que sucumben ante los discursos políticos de ellos contra nosotros, que se dejan llevar por el facilismo retórico, que le quitan la legitimidad al que piensa diferente, son presa fácil del odio. Así no se puede construir una Colombia en paz. Hemos venido sosteniendo desde hace varios meses esa misma línea editorial. Creemos que la construcción de país es lo que debe prevalecer. El diálogo, la confrontación de las ideas es lo que construye naciones. La estrategia de la eliminación del contendor a través de verdades a medias, mentiras y otra suerte de afirmaciones tan fáciles para realizar hoy por hoy a través de las redes sociales, solamente llevan al camino de la destrucción democrática, la destrucción de las naciones. El candidato Gustavo Petro ha cruzado una línea muy peligrosa y vale la pena que los colombianos la veamos. Todavía estamos lejos de que se realicen las elecciones. Eso significa que estamos pronto para que se enderece el camino de la discusión política hoy por hoy y podamos hablar de los temas. Y los políticos, en especial el doctor Gustavo Petro, pueda responder a la pregunta más sencilla de todas. Y es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser todo lo que dice que va a ser cuando habla en términos de su plataforma política? ¿Cómo? Y es lo que deberían responder todos los políticos. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero esa estrategia de dividirnos, ricos, pobres, corruptos, nosotros, todos son malos menos yo, ya sabemos dónde termina, porque ejemplos en la región son los que abundan y nosotros no queremos terminar ahí. Esta es la FM. El mundo se detuvo, las ciudades pararon. Es aquí cuando más nos necesitan. Umbrella y RCN Social seguimos trabajando de sol a sol porque sabemos la importancia de nuestros niños y el bienestar de sus familias. Estamos con María Antonia Zárate, directora de la Fundación Waldorf, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, y ella nos cuenta cuáles son los programas que tiene esta fundación. Tenemos un programa de jardín infantil que es cofinanciado con la Secretaría Distrital de Integración Social y tiene 60 niños entre los 2 y los 5 años. El programa de apoyo educativo y social que tenemos niños entre los 5 y 17 años, que es un programa artístico que tiene 5 talleres. Un taller de artes plásticas donde modelan arcilla, tallan piedra, madera, pintan en acuarela o al óleo. Otro taller que es el taller de tejido y manualidades donde trabajan también con hilos, con telares, con crochet, con todo el trabajo que se puede hacer con una aguja también y con las manualidades. El taller de teatro para poder trabajar toda su potencialidad en la parte de expresión y autocuidado. el taller de letras y números para reconciliar a los niños y las niñas con la lectura, la escritura y el pensamiento lógico matemático. Y tenemos también un taller de música muy importante para poder trabajar la voz, el trabajo en comunidad, una orquesta sinfónica y un coro. Nada nos detiene. Una campaña de Umbrella y RCN Social. William Calderón está en la FM. Siete de la mañana, 14 minutos. A esta hora los actualizamos con las tres noticias más importantes en este momento. Profesor Fernando Quijano, director del diario La República, la noticia en la economía. Muy importante, William, que hay movida en el sector de las aerolíneas. Primero, Iberia, la española Iberia, puede comprar la otra aerolínea europea, Air Europa. Mientras tanto, en Brasil, Avianca también se declara en quiebra y ya es el tercer país donde la aerolínea, que es mayoría en Colombia, presta sus servicios y se declara en quiebra. En Brasil, en Perú y en Estados Unidos. En la lucha contra la pandemia, la noticia más importante hasta ahora, Santiago Ángel. William, una noticia que tiene relevancia y es las conversaciones que ha iniciado el gobierno de Colombia con el Reino Unido para tratar de adquirir vacunas contra el coronavirus en caso de que la Universidad de Oxford o la farmacéutica AstraZeneca la produzcan y sea una vacuna que funcione para contrarrestar el virus. También con la farmacéutica Pfizer, hace 8 días hubo una reunión del presidente para la región en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque y se discutió la posibilidad de llegar a un acuerdo para la compra de vacunas a Colombia en caso de que los resultados y las investigaciones de laboratorio den resultados positivos. Dos frentes entonces, con Inglaterra, la Universidad de Oxford y con Pfizer ya iniciaron las conversaciones. Murió uno de los heridos del trágico accidente en la vía Barranquilla-Ciénaga. William Vargas, actualización. William, así es. Hace contados minutos el secretario de Salud de Barranquilla confirmó la muerte de uno de los heridos del fatídico hecho que se registró ayer en la vía Ciénaga-Barranquilla. Esta persona tiene aproximadamente 45 años y se encontraba en delicado estado de salud por las quemaduras que sufrió al momento de esta explosión. Se conoció que había sido remitido en la tarde de ayer a un centro asistencial del norte de Barranquilla y las víctimas ya ascienden a 10 personas, mientras que los otros heridos se encuentran con pronóstico reservado. Se puede establecer además que ya son 18 los heridos que han sido enviados a Barranquilla. Escuchemos lo que ha dicho el secretario de Salud de Barranquilla. En Barranquilla hemos recibido 15 pacientes en 4 clínicas. Entendemos que hay 3 también en una institución de Barranquilla que tiene sede en Bananoa. Serían 18 pacientes, todos ellos entre 16 y 45 años. Tienen un pronóstico reservado debido a que la extensión de la quemadura es amplia, entre el 35, 40 y hasta el 90% de extensión. Estamos teniendo un reporte del Centro Regulador de Urgencias de un masculino que estaba en una de las 4 instituciones que atiende que falleció ya. Según el secretario de Salud, todas estas personas que han sido remitidas al Atlántico tienen quemaduras de tercer grado hasta en el 90% de su cuerpo. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. La noticia del momento en el mundo, el detalle de lo que está pasando en América Latina, Suri Chama. Pues, William, la posibilidad inexistente de que Argentina entregue a Bolivia al expresidente Evo Morales, está refugiado, está asilado en este país, luego de que la justicia boliviana imputa una vez más por terrorismo al expresidente. En este proceso se incluye como prueba una conversación telefónica de Morales con un presunto líder cocalero a quien Evo Morales instruye sobre cómo atentar y cómo desarrollar disturbios y sobre todo suspender el suministro de alimentos. Escúchelo. Hermano, tienen comida en las ciudades, van a bloquear circo de verdad, ¿no? Yo me acuerdo de cuando me expulsaron del Congreso en 2002. Sí, sí. Ahora están en unos perros Cochabamba, La Paz, se bloquearon. Sí, hermano. Y ahora me expulsan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya? Ya, hermano, ya, hermanazo, un abrazo para ti también, hermano. Además de los abrazos, bloquear el suministro de alimentos, por ello ha sido imputado por terrorismo. Evo Morales dice que esta grabación fue manipulada. 7:19, actualización en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. El Banco Amigo lo sigue acompañando para que pueda hacer frente a sus obligaciones. La Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social, pagará por usted entre el 20 y el 25% de sus próximas 6 cuotas mensuales, con la condición de que se mantenga al día y siga pagando de manera cumplida todo su crédito. Aplica para crédito de vivienda, microcrédito, libre destino, crédito productivo, para pequeña empresa y vehículo. Más información en www.subancoamigo.com. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. La FM investiga. 7:20, 7:20. Estamos muy pendientes de toda la investigación que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las boletas de la Selección Colombia. Nuestra unidad investigativa ha venido trabajando durante días para lograr más detalles de lo que ha encontrado la Superintendencia. En instantes vamos a ir con el superintendente, quien ya se encuentra en línea con nosotros, el Superintendente de Industria y Comercio, el doctor Andrés Barreto. Santiago, ¿qué fue lo que encontramos? Buenos días nuevamente. Luis Carlos, pues es que este expediente de la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene más de 354 páginas, deja entrever una gran cantidad de testimonios en las entrevistas que realizó la SIC a varias de las personas implicadas en la investigación, y hay que tener algunos nombres presentes, muy importantes. Rodrigo de Jesús Rendón, que era un alto directivo del equipo de Cartagena y luego pasó a ser uno de los promotores de esta alianza entre TicketYa y TicketShop, que falleció en julio del año pasado. Elías Yamure Dacarret, que era el socio del señor Rendón en esa alianza entre TicketYa y TicketShop. También el señor César Ronaldo Carreño, que era uno de los gerentes de TicketShop, y también Iván Darío Gutiérrez. Todos estos testimonios en entrevistas la SIC los reunió en este fallo que es público, y allí hay varios elementos para poder entender cómo surgió esta investigación. El argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio es que el señor Rendón, por ser un conocido importante entre las altas directivas del fútbol profesional colombiano, tuvo de alguna forma un acceso primordial sobre los otros oferentes en el contrato del 2015 para las eliminatorias al Mundial del 2018. Y hay testimonios como este. Al señor Iván Darío Gutiérrez, que era una de las personas en TicketShop, le preguntaron cómo se había desarrollado una reunión entre TicketYa y TicketShop para generar la alianza que terminó ganándose el contrato. El señor Gutiérrez le respondió a los investigadores de la SIC. En esa primera reunión, la reunión fue muy corta. De hecho, él se refiere al señor Rodrigo de Jesús Rendón, se refirió a abrir un proceso para las compañías interesadas en la operación de las eliminatorias a Rusia, y que él tenía una gran posibilidad de que le otorgaran el negocio, que si nosotros estábamos interesados en ser los operadores de las eliminatorias, o sea, con ellos, en consorcio con ellos. Nosotros les dijimos que sí, y nos dijo que iban a haber otras reuniones porque él no estaba solo, que era como parte de un grupo que iba a hacer alianza con nosotros para participar en el concurso de las eliminatorias. Hay otros temas importantes, y es que la Superintendencia de Industria y Comercio encontró en la cantidad de opciones que tuvo la Federación para entregar este contrato que había una opción que beneficiaba más a la federación por los ingresos, y era la de primera fila, la de Cine Colombia, pero por alguna razón el comité ejecutivo de la federación pues concluyó que la mejor oferta era la de TicketYa y TicketShop. Hay otro testimonio importante, que es el del señor César Ronaldo Carreño Castañeda, gerente de TicketShop para el momento de los hechos. Le preguntaron los investigadores de la SIC qué cosas habían quedado definidas en otra reunión que tuvieron con los socios de TicketYa, y él respondió: queda definido exactamente en esa primera ocasión cuánto dinero se iba a presentar, que teníamos que ser cumplidos en el tema de buscar toda la información, todas las certificaciones, absolutamente todo para poder entrar a la licitación, que teníamos que hacerlo en los tiempos que nos pedía la federación, que entendiera que este negocio lo traían ellos. Nos dicen: somos nosotros los dueños del negocio, ustedes van a ser los intermediadores, y como intermediadores necesitamos que nos cobren. Y otro testimonio puntual que tiene en este expediente la Superintendencia de Industria y Comercio es contra el propio presidente de la federación, Ramón Yesurum, que en ese momento era presidente de la DIMAYOR y vicepresidente de la federación. Cuando recibieron las propuestas de todos los operadores, la superintendencia le preguntó tiempo después si habían revisado en profundidad las otras ofertas, y esto fue lo que respondió. A su vez, Ramón de Jesús Yeserún Franco, presidente de la DIMAYOR y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol para la época de los hechos, en la declaración que rindió el 1 de octubre de 2019 señaló, pregunta, ¿usted tuvo acceso a las ofertas que presentaron las boleteras interesadas en participar como operador de la boletería para el Mundial de Rusia 2018? Ramón de Jesús Yeserún Franco, ¿a qué se refiere con acceso? Pregunta, ¿a si las conoció y las pudo ver? Ramón de Jesús Yeserún Franco, no, las tuve en mis manos cuando llegaron, las recibimos y las colocamos en visto bueno, algo que nos pidió el presidente sin observarlas, sin estudiarlas. Pues esos son los testimonios que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, todo esto para llegar a una conclusión, y esa es la razón de la multa de los últimos días, y es que de alguna forma Ticket Shop y Ticket ya fueron beneficiados por las relaciones de los dirigentes del fútbol para el contrato del 2015. Tema muy largo, muy, muy difícil. Está con nosotros el doctor Andrés Barreto, Superintendente de Industria y Comercio. Superintendente, gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Superintendente, yo lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué piensa sobre la tutela y otros recursos que han interpuesto los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol? Bueno, ha sido desafortunadamente un obrar desleal en lo procesal de la Federación de Fútbol, que se ha dedicado a atacar a la superintendencia a través de los medios de comunicación, a través de quejas disciplinarias, a través de recusaciones, a través de toda suerte de mecanismos con el fin de dilatar lo inevitable que fue la decisión que se tomó ayer. En ese sentido, como tuve ocasión de señalarle tal vez la semana pasada que usted gentilmente me entrevistó, pues hay un apoderado constituido, nosotros pues somos respetuosos de los jueces, ni más faltaba, porque de alguna manera nosotros también lo somos, y allí pues nos defenderemos en el marco del proceso, porque el que nada debe, nada teme. Robert Barreto, le saluda William Calderón. ¿Qué implicaciones de carácter penal tiene esta decisión de la SIC? William, pues realmente este es el proceso administrativo, este que concluye con la sanción de multa que tienen que pagar. Lo que sí sucede es que la Fiscalía General de la Nación adelanta algunos procesos penales que pueden tener, en el que este caso puede tener incidencia. Se nos ha solicitado el expediente, así que se lo cursaremos a la Fiscalía General de la Nación. Igualmente hay que recordar que el señor Bedoya, también investigado y sancionado en este caso, está colaborando en el marco del FIFA Gate con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así que pues le cursaremos el expediente al Departamento de Justicia para si es de utilidad en esa investigación, y en su momento al Ministerio del Deporte para el tema del proceso disciplinario que se puede abrir en esa jurisdicción en lo administrativo, también en razón a que pues ella es la que vigila el deporte en la República de Colombia. Ayer que vimos la rueda de prensa y conocimos pues los documentos que hay respecto del fallo, de la decisión que tomó la SIC, hay muchos detalles, pero la gente quisiera tener de una manera más simplificada lo que ocurrió. Si usted pudiera poner en palabras muy elementales, doctor Barreto, ¿qué fue lo que hicieron los señores de la Federación de Ticket Ya y de Ticket Shop que les generó esta sanción? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, la Federación abre un proceso de licitación falso con el fin de no generar sospechas por lo que ya se había destapado el FIFA Gate en el mundo, había el ruido del FIFA Gate, con el fin de escoger una empresa que vendiera las boletas para las eliminatorias del Mundial. Se acercan a esta empresa Ticket Shop con el fin de decirle que si ponen un anticipo de 10 mil millones, ellos pues tienen la posibilidad de que ese contrato sea adjudicado, que pueden ayudarles a organizar todo el proceso. Se abre la famosa licitación, se presentan varias empresas, Cine Colombia, Ticket Shop, Tu Boleta, pero finalmente la idea era que Ticket Shop se lo ganara. Entonces, hay inconsistencia en la presentación de la propuesta que presenta Ticket Shop. Además de eso, pues Ticket Shop la deposita al último momento del tiempo, porque los señores Luis Bedoya, Ramón Yesurum y otros estaban en contacto con Ticket Shop para poderle dar información de cuál era el valor que debían de presentar. Y al final del día, si se valorara esa propuesta, pues se la hubiera ganado Cine Colombia, primera fila. Para poder que cayera en el que ellos querían, que era Ticket Shop, pues hacen una reunión, omiten hacer una auditoría, toman la decisión de adjudicarse la Ticket Shop, y Ticket Shop realmente funcionaba como la fachada, porque Ticket Shop celebró un contrato con Ticket Ya, en donde están los personajes de los que ustedes ya hablaron, los señores Rendón y demás, que era a la que realmente se le desviaban las boletas para que las tuviera en su poder, las revendiera o la distribuyera como quería. Entonces Ticket Shop era una empresa fachada que se gana una licitación amañada con la Federación, simplemente para desviar la boletería y darle apariencia de legalidad de que es un proceso competitivo y de que eso fue un proceso en el que se buscó una empresa para que no hubiera ruido con lo del FIFA Gate. ¿Cuál es la evidencia más fuerte que tiene la superintendencia para demostrar que esa licitación fue amañada y que todo se confabuló para concederle la licitación a Ticket Shop? No, un montón. Tenemos pruebas testimoniales, algunas de las declaraciones que ustedes hablan. Tenemos pruebas contables porque tenemos las actas y la contabilidad. Tenemos asimismo la reconstrucción de todos los partidos por boletas con números exactos, pero lo más importante aquí es que Ticket Shop, que fue parte de esa empresa criminal, vino a delatar a sus socios en esta práctica restrictiva de la competencia. Entonces hubo delación. Superintendente, para que nos explique, si este es un negocio entre privados y la Federación Colombiana no está obligada a hacer una licitación porque no hace parte del Estado, puede hacer negocio con quien desee. ¿Por qué esto entonces se convierte en grave o se convierte en castigable por parte de la superintendencia si es un negocio, de nuevo, entre privados? No, Luis Carlos, porque nadie puede defraudar la libre competencia ni violar la libre competencia. El cartel de los pañales es de privados, del azúcar es de privados, del sodio es de privados. Aquí si ellos buenamente hubieran querido adjudicar a dedo y decir la empresa Luis Carlos Vélez es la que vende las boletas, tómelas y ya, eso es otra historia. Pero aquí lo que hicieron fue amañar una licitación, por supuesto en perjuicio del consumidor, llegando a precios de hasta un 350%. Entonces hubo varias conductas ahí. Violaron la ley de competencia, dos en específicamente la ley 155 y la 1340. Además de eso, amañaron una licitación, pero además de eso, al final del día, recuerde que nosotros perseguimos carteles es por el perjuicio que le causan al consumidor. Si usted hubiera podido comprar la boleta en 60.000, el hecho de que hubiera existido esta cartelización la llevó a precios de hasta 270.000, es decir, 350% de perjuicio al consumidor. Sí, pero a ver, aquí hay otras cosas que yo quisiera entender. Por ejemplo, empecemos con el precio de las boletas en Estados Unidos, y usted lo conoce, superintendente, bien. Esto lo hago para poder entender por qué unas cosas son de la manera en que son en Colombia. En Estados Unidos, cuando sale un evento, cualquier empresa de compra de boletas compra toda la localidad del concierto X y luego la revende. Eso es lo que hace Ticketmaster. ¿Por qué en Colombia entonces eso termina siendo grave? Porque a Ticketmaster se la debieron adjudicar no violando la ley. Aquí lo grave es que se violó la ley de competencia, es lo que hay que entender. Y el delator es una persona que estaba en el entramado de violar la ley. Ticket Shop era la fachada de una empresa que realmente era la que las desviaba. En el ejemplo que usted me pone, pues Ticketmaster se gana un contrato, o la contratan para vender unas boletas, o ella las compra a todos y las revende al precio que ellos quieren. Eso no tiene discusión. Lo que tiene discusión es la violación de la ley. Claro, entonces, por eso lo pregunto, porque la parte de los sobrecostos finalmente la asume o no el intermediario que compra todas las boletas. Si no le compran las boletas al intermediario, pues es un problema del intermediario, sería una pérdida del intermediario. Por lo que entiendo entonces, superintendente, aquí el gran problema es haber hecho esto a través de una licitación. Si hubiera sido algo directo, no hubiera existido este tipo de problemas. No solo la licitación, realmente la esencia del asunto es haber violado la ley, porque a la par violaron dos. Primero ya Ticket Shop había tenido su problema en consumidor y después pues ya está, que sí sanciono yo, que es la de competencia. Pero sí, como usted lo anota, si ellos hubieran querido a dedo entregarle eso a Pedro Pérez y hubieran vendido sus boletas, no habría ningún problema. Claro, claro. Y ahí, superintendente, vuelvo a lo del dinero que finalmente pagan o pagamos los que vimos los partidos de fútbol. Y es, ese es un riesgo que asumieron las compañías intermediarias. Si al final esos partidos hubieran sido muy malos o a la selección le hubiera ido muy mal, pues la federación hubiera vendido todas las boletas, pero el intermediario se hubiera quebrado porque nadie hubiera querido comprar las boletas para ese partido, ¿verdad? Sí, recuerde que estos fueron por 8 partidos y uno que ellos mismos denominaron que era la joya de la corona, porque en Brasil desviaron 14.207 boletas el Colombia-Brasil y ahí fue en donde había una ganancia ya calculada hasta un 350% con los efectos de la reventa. Ahí hay una nota adicional, y es que obviamente en esto también hay unos procesos criminales por los temas de los sobornos que ya no son de competencia de esta superintendencia, pero sí habría una ganancia ilícita de hasta 4.000 millones de pesos y hay un proceso penal por un aparente soborno de 3.000 millones de pesos que se le pagaron, que es el tema que ha venido denunciando el señor señor Perdomo, que en su momento era el director de la DIMAYOR. Sí. Profesor Quijano, ¿tiene pregunta? No, sabe, Luis Carlos, señor superintendente, me llama la atención que de este, digamos, de estas investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, no sé, cada 3 meses, cada 4 meses salen de diferentes sectores y son delitos contra la libre competencia claramente, pero uno simplemente se da cuenta que como es una sanción pecuniaria y ahí se queda, y ellos ponen tutelas y no pagan la plata y luego consiguen abogados, cambian al superintendente, que eso es lo que ha pasado con otros carteles. ¿Esto puede saltar a lo penal? Sí, doctor Quijano, recuerde que aquí el señor Bedoya, que estaba también en este proceso, está en Estados Unidos colaborándole a la justicia de ese país en el tema del FIFA Gate. Entonces, pues allí él ya está inmerso en un proceso penal. El segundo es que la Fiscalía General de la Nación también adelanta unos procesos penales, por lo que se va a este expediente. Pero aquí en lo particular, como es un sistema anticompetitivo, digamos, de naturaleza privada, no una colusión, que es la práctica restrictiva, que además es delito, pues el caso llegaría hasta acá sin perjuicio de que la Fiscalía quiera seguir adelantando procesos penales. Esto, como usted anota, pues ha dado siempre debate para el tema de si debería existir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque mire qué curioso, que la Federación entonces se concerta y cuando le conviene es un ente privado y cuando le conviene más incluso es sin ánimo de lucro. Pero pues esa discusión de sin dudas y las responsabilidades creo que ha hecho mucho daño, pero además de eso prueba dos cosas. La investigación administrativa es mucho más rápida y pues la contundencia es el pago de la multa. El aparato penal pues obviamente tiene mucha más recarga por los delitos que persigue y obviamente hay mayor peligrosidad en otras conductas, por ejemplo un homicidio y un secuestro que un cartel. Así que de alguna manera para eso están las superintendencias, para tratar de corregir así las deficiencias, la violación de la ley y equilibrar pues en lo que respecta a la mía, los mercados y garantizarle al consumidor sus derechos. Superintendente, pues ojalá lleguen hasta el fondo de la situación, que castiguen a los que tengan que castigar y que la ley funcione como tiene que funcionar. Preocupante todo esto que se ve en el fútbol de nuestro país. Muy amable, muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Gracias, Luis Carlos, buenos días. Buenos días. 7:36. Vamos a los titulares, ya regresamos. Esto es la FM, las noticias como son. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. Hoy es martes, es el séptimo día del mes 7 en Colombia. Aquí están las noticias en la FM. Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, puntualizó cuál fue el actuar de la Federación Colombiana de Fútbol, Ticket Shop y Ticket Ya para recibir la sanción con 18.300 millones por reventa de boletas. Ticket Shop era una empresa fachada que se gana una licitación amañada con la Federación simplemente para desviar la boletería y darle apariencia de legalidad de que eso fue un proceso competitivo y de que eso fue un proceso en el que se buscó una empresa para que no hubiera ruido con lo del FIFA Gate. La Fiscalía General de la Nación adelanta algunos procesos penales en el que este caso puede tener incidencia. Se nos ha solicitado el expediente, así que se lo cursaremos a la Fiscalía General de la Nación. 7:38, desde hoy durante 3 días fue cerrada la plaza de mercado de San Gil, Santander, para adelantar limpieza y desinfección. La decisión se toma tras confirmarse un caso positivo de COVID-19 en uno de los empleados. Y atención porque el dólar arranca esta mañana bajando a un precio de 3.633.32. El euro se cotiza en 4.114.73. Indicadores del diario La República. Y la pandemia ha provocado por lo menos 538.300 muertos en el mundo, más de 11.645.000 personas contagiadas, de ellas por lo menos 6.116.000 se han recuperado. Son los datos de autoridades. El técnico del Barça, Quique Setién, afirma que el centrocampista chileno Arturo Vidal tiene muchas opciones de seguir en el equipo azulgrana, aunque prefiere no pronunciarse sobre si pedirá o no al club la continuidad. Son las 7:39. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa hasta ahora el trancón en la autopista norte con calle 128 por la avería de una mula. Se sugiere tomar como desvío la calle 134 al oriente para continuar con la carrera 19 al sur y para retornar a la calle 116. Desde el norte de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. I pull up, like, how you pull up, baby, how you pull up, how you pull up, I pull up, step in the kitchen, let's go, brand new Lamborghini, fuck a cop car, with a pistol on my hip like I'm a cop, this ain't no guitar, bitch, this a clock, my Glock told me to promise you. Ayer Luis Carlos me dijo, Uzi, toca que pongas algo un poco moderno también. Y yo le seguí la corriente y en este martes de hombres les presento la canción número uno en Billboard en este momento, en el Hot 100 de Billboard. Da Baby está número uno con Rockstar. Antonio Casale en la FM. 7 de la mañana, 42 minutos, 7 de la mañana, 41 minutos en la FM. Don Antonio Casale, ¿qué tal? Muy buenos días. Doctor Luis Carlos Vélez, la ciudad, ¿cómo le va, hombre? ¿Bien? ¿Bien usted? ¿Cómo van las cosas? Ya ha pasado bien, hombre, bien, bien, dándole aquí, pues, oyéndolos. Oyéndolos. Qué difícil es todo. Pero bueno. Difícil todo, ¿no? Sí. Muy bravo, pero bueno, en fin. Bien. Mire, hasta lo fácil es difícil. ¿Se acuerda que el VAR llegó para hacer la vida un poquito más fácil en el fútbol? Amanecimos muy profundos. Hasta lo fácil es difícil, don Antonio. Hasta lo fácil es difícil, sí, pues. Pues claro, pues. ¿Se acuerda que el VAR llegó para que el fútbol fuera más fácil, para que hubiera más justicia, para que los árbitros tomaran decisiones ayudados con la tecnología y la cosa, ¿no? Sí. Ayer discutíamos que en España, pues la cosa no está saliendo tan bien, porque ya hasta los jugadores están actuando para que el VAR los beneficie. Pues la FIFA ayer oficialmente tomó las riendas del VAR, que estaba en manos de la International Board. Usted sabe que la International Board es la que hace las reglas. Ellos allá tienen una institución, entre comillas, aparte de la FIFA. Ellos son los sabios, los que se sientan a crear y pensar las reglas del fútbol. En un comienzo, como el VAR es una innovación de ellos, pues la estaban manejando. La FIFA dijo, venga para acá, yo quiero encargarme de esto porque aquí hay demasiados problemas, en cada país lo aplican diferente, vamos a ver qué vamos a hacer. Y planean cambios. Dentro de lo que se planea, según se ha filtrado desde la FIFA, es, por ejemplo, que los tipos que manejan el VAR no sean árbitros, sino que haya casi que una profesión que es analista del VAR. No sé si eso arregle o no las cosas, pero es uno de los cambios. No sé si sea positivo o negativo que el VAR lo acoja ahora a la FIFA, pero lo que sí sé es que es una acción necesaria porque la cosa, Luis Carlos, no está saliendo bien. No, y lejos de ser más justo el fútbol, está siendo más injusto. Antonio, se les dijo, sí. Se les dijo. Una vez yo tuve una conversación con usted y eso no va a salir bien. Usted me regañó. Y le dijo, claro, lo que pasa es que usted no está de acuerdo con la modernización y no sé qué cosa y la vaina. Sí, yo sé, pero usted no le olvida nada, ¿no? No, yo voy anotando aquí cosa, por pregúntele al resto de mis compañeros de mesa. Pero fíjese que, yo sé, no, eso lo tengo clarísimo, yo es que yo los oigo. Pero mire, de todas maneras, a mí me parece que para lo del fuera de lugar es buenísimo. Sí, porque es sí que lo del fuera de lugar está bien, sí. Pone la línea y listo. Sí, pero lo otro sí, en serio, eso no sale bien, no ha salido bien. No ha salido bien. Y ahora tendrán que buscar una salida digna, decorosa. Vale el intento, ¿no? Sí, no, eso, y además uno estar celebrando goles media hora después porque el VAR entonces dijo que sí, que no, eso es aburrido. Sí. Oiga, Antonio, hoy hay clásico en Italia, Milan contra Juventus. Qué lindo. Pues no es lo mismo de antes, no es la época de Gullit, Baresi, Maldini en el Milan, Platini, Zidane, toda esta gente de la Juve, pero la Juve, que está muy cerca de coronar otra vez Scudetto, porque ha sacado una ventaja considerable sobre el Lazio, que ha cedido ventaja en las últimas fechas, pues va a buscar ganarle a su rival. Ese es el clásico de Italia prácticamente. El derbi es Inter-Milan, pero el clásico de Italia es Milan-Juventus, después de los 80, 90, todo lo que pasó allí. El Milan busca retornar a la grandeza, está cerca de volver a Liga Europa. Inclusive dijo Cafú, director deportivo, que le interesaría que viniera James. Dijo que le parece un crack y que, pues, por supuesto que las puertas están abiertas para James. Es uno de los interesados en James. Pero hoy van a jugar a las 2 de la tarde y allí va a estar Juan Guillermo Cuadrado, como lateral, como extremo, como volante, como delantero, donde lo pongan. Cristiano lo mira con el rabo del ojo y ya sabe que ahí está Cuadrado, su socio. Lo está haciendo muy bien. Antonio, el 19 de julio sale un avión a España con las estrellas del ciclismo colombiano. ¿Qué tal la maravilla? Es que imagínese que hasta 5 colombianos van a ser capos de escudería en el Tour de Francia. 5 de 19 equipos. Lo que pasa es que no tenían cómo irse. Pero ya el Ministerio del Deporte, el Gobierno Nacional, ha gestionado un vuelo humanitario y en un mismo avión, Dios los bendiga, se van a ir todos. Nairo, Rigoberto, Sergio Luis Higuita, Álvaro Hoch, todos, para preparar su temporada en Europa. ¿Sabe qué creo, Antonio? Esto no es deportivo, pero es que esto de los vuelos humanitarios se volvió, fue un negocio, Antonio. ¿Negocio? Vuela el que tiene la plata para el charter, punto. Ah. Bueno, pero punto, o para una causa nacional, hombre, el ciclismo colombiano. Para el que paga los tiquetes en una aerolínea que hace un charter, punto. Sí. O el que tiene avión privado, punto. El resto, las personas que necesitan hacer sus viajes, no pueden. Pero se volvió el negocio del coronavirus. Sí, será. No, pero estos van a buscar es la gloria, hombre. Van a buscar su Tour de Francia, van a buscar dejar en alto los colores de la bandera nacional. No. Sí, no. Aquí yo estoy es abogando por todos, Antonio. O todos en la cama o todos en el piso. Pero es que esto se volvió el negocio, Antonio. Sí, puede ser. Por lo pronto estos muchachos van a poder ir a Europa a competir, a hacer su trabajo. Sí, señor. Pero bueno. Oiga, Antonio, ¿qué tenemos hoy de deporte? No, pues le parece poquito Milan Juventus. Es que no lo recomendé mucho más. No, pues porque... solamente me dio eso, nada más. No, pero le puedo tener para especialistas en muy buenos partidos. O sea, a ver, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Arsenal-Leicester es muy buen partido porque Leicester está en posiciones de Champions a punto de perderla. ¿Sí? Y Arsenal pues quiere arañar Liga Europa, aunque ya está muy difícil y ha mejorado mucho con Mikel Arteta, que es el asistente de Guardiola, asistente técnico. Pero si no le gusta, le recomiendo Valencia-Real Valladolid. También es un partido interesante. Son las 7:45. Don Antonio, un abrazo enorme. Doctor Luis Carlos, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Feliz día. Un abrazo. La FM. Las noticias como son. When the ops call me at the gas station, had it on me 30,000, thought it was my last day. But they ain't even want no smoke. If I had to choose it, murder would she roll? Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. Put a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, bitch, this a clock. My God told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. So put me on that nigga, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. La FM, las noticias como son. Otra mañana, 48 minutos. Oiga, Uchi, ¿qué música está poniendo hoy que me tiene confundido? Espera, tengo que sacar el tapabocas. a ver, vos me dijiste, mezclame clásicos con música moderna. Sí. Y esta es la canción número uno en Billboard en este momento. ¿Qué cosa? ¿Esto que está esto, sonando? Esto, Rockstar, da no sé quién, da Sunshun. No, Rockstar que acaba de pasar. ¿Y esta cosa que está sonando, esto qué es? Es la misma. Es que es como una canción variada. Si querés, yo por mí vuelvo a los clásicos. La verdad que por ahí tengo, por ejemplo, tengo The Doors. Tengo... cambia de música. The Doors. Oscarcito, pongamos Break On Through de The Doors. Ay, sí, yo soy más feliz. Tres. Yo sé, pero te hice caso. Que conste en actas que fue pedido tuyo. Ah, no, esto es She's a Lady de Tom Jones. ¿Cómo vamos con esto? 7:49, tema del día hoy. Estoy cansado de, numeral estoy cansado de. ¿De qué está cansado? 310-80-114-80. 310-80-114-80 es el WhatsApp de la FM. Buenos días, Luis Carlos, para la mesa de la FM. Los saludo desde La Calera. Estoy cansado de la inseguridad, estoy cansado de tanto inmigrante venezolano desjuiciado en nuestra tierra, estoy cansado de los políticos corruptos, estoy cansado del clima que no nos ayuda para nada en esa pandemia, y estoy cansado de la inconsciencia de la gente, pero ¿cómo pueden ver que ante un accidente les importa más poderse ganar un peso que la vida propia? Buenos días para todos. Buenos días FM, estoy cansado de los malos perdedores que hay en este país. No hacen nada y tratan de no dejar hacer. Hola, buenos días señores de la FM, ¿cómo están? Dios los bendiga. Numeral, estoy cansado de la gente sabiendo que en este momento, que ya estamos en el momento del contagio real, la gente no se cuide, no respeta el distanciamiento, rumbeen sin precauciones, eso es muy, muy harto. Buenos días, Luis Carlos, aquí Claudia de Bucaramanga. Estoy cansada de este año 2020, de este año bisiesto, de tantas noticias de coronavirus, por favor, no más, no más. Un abrazo, Dios los bendiga. La FM, como siempre. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp, 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia, Noticias RCN. La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 7:50. Interesante lo que ha pasado en Estados Unidos, Diana. Hay muchos estudiantes colombianos que estudian en el exterior, que estudian en Estados Unidos y ahora están preocupados con lo que les pueda pasar. ¿Qué es lo que ha dicho en las últimas horas ICE sobre los estudiantes que tienen visa F1? Sí, Luis Carlos, preocupante la situación porque Estados Unidos suspenderá las visas para los estudiantes extranjeros que tomen clases virtuales debido a la pandemia del coronavirus. De acuerdo a la Oficina de Inmigración y Aduanas, la medida afectará a los estudiantes con visa F1 y M1, quienes deben abandonar el país o ser transferidos a una escuela con instrucción presencial. Si no lo hacen, se arriesgan a ser sometidos a un proceso de expulsión. Y es por esto, Luis Carlos, que de ahora en adelante los estudiantes deberán demostrar que están inscritos en la máxima capacidad de cursos presenciales para poder así conservar su visa. Lo cierto es que pues muchas universidades no van a retomar las clases presenciales en septiembre cuando comience el próximo curso lectivo, y por ese motivo pues hay gran preocupación entre muchos estudiantes que podrían ser afectados con esta decisión. Sí, básicamente lo que les dijeron, Diana, fue que estudiante que tenga visa de estudiante y que sus programas pasen a ser online, entonces que no tienen cómo entrar en Estados Unidos. Exactamente, por eso es que dicen que tienen la opción de hacerlo presencial para así poder conservar la visa, que la mayoría de clases sean presenciales, pero pues ya muchas universidades han dicho que van a seguir online, entonces bien complicada la situación, Carlos. Muy complicada la situación, 7:52. Profesor Quijano, estoy viendo un dato de hoy. Solo el 54% de las nuevas empresas en el país sobrevive 5 años. ¿Cómo es eso? Ese es un informe, Luis Carlos, de Impulsa, que dice realmente los emprendimientos, muchos emprendimientos en Colombia se hacen para ser vendidos, no para desarrollar empresas. Entonces, la prospectiva que hace Impulsa es que estas empresas no perduran en el tiempo. Y es un llamado también a que se hagan, digamos, empresas de larga duración. Es un estudio muy serio que hace Impulsa, y con base en que entre el 2015 y el 2020 analiza que se han creado 283,000 empresas, y que de esas, pues las que permanecen en operación son el 63%, duran 3 años, 5 años duran 54%, y 10 años dura un promedio del 40% de estos emprendimientos. La razón es, los emprendimientos deben crearse para perdurar en el tiempo, no para ser vendidos. Son las 7:53. Doctora Cristina Plaza, ¿se conocieron nuevos casos de violencia sexual por parte de militares y policías? Luis Carlos, sí, cada vez son más, y mire, la Fiscalía hizo un gran barrido nacional y detectó que hay 506 casos que involucran a servidores de la fuerza pública con presuntos hechos de violencia sexual. En total hay 544 uniformados que están en la mira de la Fiscalía, e incluso 333 procesos están en etapa de juicio, y se han proferido 162 condenas que incluyen penas entre los 15 a los 30 años de cárcel. Esto no lo hemos hablado, pero me parece que es una noticia muy importante, Santiago, y es que el gobierno inició diálogos con Pfizer y la Universidad de Oxford para comprar una vacuna en el caso de que sea producida por alguna de estas compañías o universidades. Sí, Luis Carlos, le cuento cómo es la historia completa. Mire, sí. en un primer momento los diálogos fueron con la farmacéutica AstraZeneca, entre el gobierno nacional, el presidente Duque y AstraZeneca, pero AstraZeneca decidió que las investigaciones en una alianza con la Universidad de Oxford iban a quedar definitivamente en Oxford. Entonces, pues el gobierno ya tuvo un primer acercamiento con el Reino Unido y con Oxford para que en el caso de que esta universidad en Inglaterra logre desarrollar una vacuna que funcione en este año o en el siguiente para acabar con el virus en el cuerpo humano, pues Colombia pueda tener acceso a varias de ellas. Eso es algo que ya han venido haciendo varios países. También hubo una reunión en la Casa de Nariño hace 8 días con el presidente para la región de Pfizer. Entonces, esas son las dos líneas de conversaciones para adquirir vacunas: Pfizer y Oxford con el gobierno británico. Son las 7 de la mañana, 55 minutos. Oiga, profe, estoy viendo en su diario La República, ¿volver o no volver a las oficinas? La gente quiere volver a las oficinas. Este había sido en estos días, no recuerdo, hace creo que la semana pasada, uno de nuestros temas del día, y este es un estudio que hace WeWork, y lo hace a nivel global, donde hay WeWork en todos los países del mundo. Y mire esto tan interesante, y es que las personas de la generación Z se sienten menos conectados con las personas en el trabajo, y un 82% quieren volver al trabajo. Los millennials también se sienten menos conectados con el teletrabajo, y el 81% quiere volver a ver a sus amiguis. Mire, las oficinas son importantes para los trabajadores. El 76% dice que son fundamentales, que son la esencia. Y el 70% de las personas en general dicen que prefieren estar en la oficina que teletrabajar. ¿Y qué es lo que extrañan de las oficinas? Sí. Uno, reuniones con los compañeros. Dos, que lo hacen hacer parte de una comunidad. Tres, el acceso a la tecnología. Sabe que esto es bien importante. Sí, en la casa no es muy buena la tecnología. Y el cara a cara. La gente está extrañando socializar con los compañeros. Oiga, profe, pero también es que la encuesta la hizo WeWork, ¿no? Que es una empresa que vende espacios de oficina. Claro, claro, claro está. Pero por fuera, ¿no? Sí. Por fuera. Pero, digamos, son espacios de oficina, pero pues por fuera de la oficina tradicional. Sí. 7:57, hacemos una muy breve pausa en instantes. Continuamos con más. Esto es la FM, las noticias como son. Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamía.com.co o llama gratis al 018-126-100. Porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamía.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. RCN Radio, en casa contigo. En Droguerías Cafam pide tus domicilios sin salir de casa. Llama al 604-0570 o compra en drogueríascafam.com.co. Encuentra tu droguería Cafam también en Éxito y Carulla. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio.